por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotros, todos los chiques para el frente. La Subte Radio. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la Subte Radio. Este espacio es un lugar de discusión colectiva del colectivo La Subterránea, que está siendo transmitido desde las cloacas de las ciudades cadáveres de nuestra América, intentando recuperar una pequeña parte del espacio electromagnético que ha sido privatizado por el capitalismo a través del uso de software libre. Hoy me encuentro acompañada nuevamente de un maravilloso grupo de mujeres, muchas o la mayoría de ellas con las que conformamos el colectivo de La Subterránea, del cual escucharon algo de información en el intro de este programa y del que también encontrarán en la página web www.lasubtedisidente.com, que es donde también pueden interactuar con nosotras durante todo el programa a través del chat. En nuestra página de Facebook, la Subterránea Mujeres y Disidencias, y bueno, pueden enviarnos cualquier duda que tengan sobre el colectivo. En primer lugar, quiero presentar a las chicas con las que me encuentro hoy. Por primera vez en esta serie de programas, tenemos como locutora cómplice a nuestra queridísima Luna. Hola, Luna. Hola, hola, buenas noches. Ya cometí mi primer error. Ya me salí de la llamada. Aquí no hay errores, hay fallas técnicas. Piensa que fueron los del F2 los que te sacaron porque nos sabotean. Entonces, no se te olvide que cuando me saquen a mí los del F2, tú tienes que remarla por el bien de este equipo. Ahora quiero saludar y presentarles para quienes nos acompañan por primera vez a Leslie, quien se va a encargar del chat y de animar la discusión con todos aquellos que quieran interactuar con nosotras. Hola, Leslie. Hola a todos los radioescuchas. Y por último, pero no menos importante, todo lo contrario, quiero presentarles a nuestra super mega master, María Master. Hola, María Paula. Hola. Buenas noches para todos. Qué bien, me encantan los programas con risas. Y ahora quiero que conozcan a nuestra super invitada. Ella es Maritz, que nos acompaña desde las altas y frías tierras de Pasto. Hola, Maritza, ¿cómo estás? Hola, bien, agradecerles por la invitación y nada, pues también como saludar el espacio que están generando y pues nada, hablar un ratico. Bueno, súper bacano, nosotras somos las que agradecemos. Y bueno, finalmente, ¿quién les habla? Su locutora, voz de aguardientera, hoy peor que nunca, Andrea, que como ya lo saben quienes se han conectado antes con nosotras, es mejor conocida en el bajo mundo como La Tomata. Les agradecemos nuevamente a todos los oyentes que se conectan hasta ahora con nosotras en nuestro cuarto episodio al que hemos llamado, y se me ha olvidado cómo lo hemos llamado, un momento, la solidaridad es el virus al que teme el capitalismo. Sí, pero déjame corregirte ahí, este es nuestro quinto programa, mi querida compañera. ¡Ajueputa! Es verdad, soy una mujer muy egocéntrica, como en el cuarto no hablé, lo olvidé. Lo siento. Y hablando de eso, queremos mandarle un saludo muy especial con abrazos cariñosos y calorcito en el corazón a nuestra compañera Carolina, que hoy no nos pudo acompañar y que esperamos se encuentre muy bien en esta fría noche. Bueno, sin más preámbulos, vamos con nuestros correspondientes anuncios parroquiales, saludando fuertemente las protestas del día de hoy en varias ciudades de Colombia, al igual que las manifestaciones de ayer en varias ciudades de Brasil en contra de nuestros gobiernos fascistas, neoliberales, genocidas, también a las manifestaciones de Estados Unidos que no han parado desde el 25 de mayo con ese carácter antirracista, que incluso han tomado un nuevo brío por otro o un asesinato más de un hombre negro a manos de un policía blanco, y pues la ola de protestas a nivel mundial que esto ha desatado. Recordarles también que vivimos en un país muy triste, en el que nos llenan de luto cada día con asesinatos de líderes y lideresas sociales, que el día de hoy se completaron 200 asesinatos a los excombatientes y las excombatientes de las FARC, y que para rematar nuestro desalentador panorama, estamos recibiendo una tracalada de asesinos y violadores, de tropas gringas, que van a fortalecer el combate justamente a esos líderes, lideresas y procesos sociales que intentan hacerle frente al capitalismo y al colonialismo que hay, no solo en Colombia, sino en América Latina, al ser este país una entrada estratégica al subcontinente. Pero, como no todo es malo en la vida, y no solamente hay una fuerza que reprime, sino que hay otras que resisten, justamente tenemos a nuestra compañera Maritza, que nos va a hablar de un hermoso proyecto que nuestra compañerita Luna nos va a contar un poquito sobre qué es, para presentar mejor el proyecto de Maritza. Bueno, pues aquí hablando con Maritza, antecitos, la conversación del día de hoy va a ser sobre la red de voluntarios y voluntarias y voluntarias que están organizando. Entonces yo creo que mejor que ella nos presente el espacio y de lo que pues vienen haciendo. No sé si nos quieras contar un poco cómo surge la red, cómo se han estado organizando, quiénes están participando, así para empezar. Igual que nos cuentes también un poco, pues, quién eres tú y cuál es, digamos, tu participación particular en ese proceso. Yo soy Maritza Franco, hago parte pues de varios, o he hecho parte de varios procesos sociales, políticos, y pues también como varios espacios, sobre todo ligados a la contracultura. La red de voluntarios Galeras nace hace 2 años, más o menos, por una coyuntura específica, que fueron unos sismos que sucedieron por el volcán Galeras, que está situado pues en esta ciudad, en Pasto, y lo cual generó unas fracturas en las vías y en varias casas, que generaron, bueno, una situación bastante delicada con ciertas familias que vivían en un corregimiento, viven en un corregimiento que se llama Mapachico, cerca de la ciudad, y alguna gente se unió para poder, pues como brindarles una mano con algunas cosas básicas que necesitaban, como elementos de construcción, ayuda también pues para construir, agua, alimentos, porque la emergencia por el volcán duró pues como 10 días y estuvieron completamente aislados porque no había carreteras para pasar. En ese momento yo no hacía parte de la red fue pues como un espacio que se unió para esa coyuntura, pero no siguieron trabajando, o sea, simplemente se unieron para eso y ya. A raíz de la emergencia, pues por la pandemia del COVID, dos personas que habían hecho parte de la red, Carlos Díaz y Mario Mora, dos pues, compas que yo conocía ya hace algún tiempo de otros procesos, decidieron como volver a convocar la red, y fue como una convocatoria abierta muy amplia. Entonces, nada, la vimos, decidimos cómo hacer parte de ese espacio, y dentro del espacio de la red, yo hago parte pues del equipo de cocina y del equipo de entregas. Entonces, básicamente lo que hicimos fue reunirnos, intentar recoger la mayor cantidad de donaciones posibles, porque hasta ese momento nosotros empezamos a trabajar una semana antes del decreto de la cuarentena. Entonces, hasta ese momento no había como ninguna medida todavía, ni de gobiernos locales ni nacionales, no sabían muy bien qué, pues como que no se sabía muy bien como qué medidas iban a tomar a nivel pues social y económico con la cuestión de la pandemia, y vimos que era necesario actuar pues rápido y lo empezamos a hacer. Entonces empezamos a recibir donaciones y a organizar pues ciertos sectores que creíamos que tenían pues necesidades específicas e intentar cubrirlas. Entonces, al principio trabajamos, bueno, con la entrega sobre todo de alimentos no perecederos en mercados, pero también de kits femeninos para la cárcel. Se hizo también atención a población de trabajadoras sexuales, con entrega de almuerzos diarios para que no tuvieran que salir. Se hicieron entregas de kits de tapabocas y de kits pues de como para la emergencia para población carcelaria. Y poco a poco la red fue pues como mutando a hacer servicio como en esas necesidades específicas de la gente. Después el equipo de cocina pasamos como a atender necesidades alimentarias de la población de habitantes de calle, porque las trabajadoras sexuales se organizaron ellas mismas, hicieron una cocina y tal, y pues al ver que tenían como este ejercicio autónomo de querer cocinar ellas mismas y tal, pues lo que hicimos fue empezar como a llevarles alimentos, y con el equipo de cocina pasamos fue ya a cocinar para repartir en las noches en la calle. Entonces, dentro de esa población atendemos sobre todo pues migrantes, ya que pues aquí es bastante complicada la situación por la frontera. Migrantes que están pues durmiendo en la calle, habitantes de calle, adultos mayores, y bueno, en general como toda la población que logremos atender con lo que hacemos cocinando. Eso. ¿Y esos migrantes son venezolanos y venezolanas, y también ecuatorianos y ecuatorianas, o cuál es, digamos, el perfil de los migrantes que hay específicamente allá en Pasto por la frontera? Porque entiendo que también es lugar de tránsito de los venezolanos que están intentando regresar a Venezuela, y pues también tuvimos noticias de los ecuatorianos y ecuatorianas que estaban intentando salir de la crisis sanitaria que tenían allá en Guayas. Sí, bueno, básicamente creo que ha ido mutando un poco con, pues como con el desarrollo también de la cuarentena, ¿no? Entonces, al principio vimos muchísima gente que estaba intentando como transitar, gente que, bueno, pues con los buses que dispusieron acá, por ejemplo, para retorno de migrantes venezolanos, etcétera. Hubo como una alta concentración así de migrantes venezolanos, pero también hemos encontrado en la noche, porque bueno, básicamente nuestro ejercicio es como llegar a hablar con la gente, preguntarles un poco sobre su situación para ver si tienen algunas situaciones específicas que podamos atender. Entonces, con eso logramos darnos cuenta que también había muchísima gente colombiana, o sea, que había como una migración interna también bastante dura, de gente, por ejemplo, del Putumayo, de gente del Cauca, de gente del Valle, que no encontraba forma para viajar y están viajando a pie y tenían que quedarse acá 2-3 noches en la calle, sin pues un refugio, absolutamente nada, porque pues no encontraban como la manera de viajar. Evidentemente, la mayor concentración de migrantes sí es de población venezolana, también porque pues la situación tan complicada en la frontera de que no los dejen pasar ni a Colombia ni al Ecuador ha hecho que pues tengan que recurrir a caminos de trocha o caminos pues irregulares y llegar acá de la manera que sea, porque no tienen la manera de encontrar un sustento en la frontera. Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esa adopción dentro de la escena subterránea de Pasto y de Nariño en general, para articularse para hacer este tipo de trabajo fuera de lo que es la escena, o sea, con actividades que no tienen que ver necesariamente con lo que normalmente se hace dentro de la escena. Y al mismo tiempo, cuéntanos, digamos, cuáles eran un poco las actividades que tú en particular hacías antes dentro de la escena, y si las personas con las que trabajas en este colectivo de voluntarios tenían una organización previa dentro de la escena, o si estas personas son de otro parche, o bueno, un poco queremos saber esa articulación entre la escena subterránea y este ejercicio solidario. Bueno, básicamente dentro de la red hay como gente de todo, inclusive hay gente que ni siquiera, con la cual ni siquiera nos conocemos como en persona. O sea, por ejemplo, hay gente que simplemente entró ahí como a ayudar desde otros espacios, que tiene pues como situaciones particulares, por ejemplo, en sus hogares, que no pueden salir, etcétera. Entonces ellos se dedicaron, por ejemplo, a ayudarnos en la parte organizativa, en organizar las rutas, en organizar también pues los recursos que llegaban, y hay de todo. Pero pues que tengamos que ver con la escena, pues realmente estamos como dos personas, que es Juan Camilo y yo, que Juan Camilo también trabaja conmigo pues en el equipo de cocina. Y bueno, básicamente antes de toda esta situación, veníamos trabajando como en varias cosas, desde una plataforma que decimos llamar Errantes Espaciando Incendios, un poco pensando en la lógica de como la contracultura, o como, bueno, no solo la contracultura, sino cómo realmente podemos difundir ciertas ideas a través de cosas, por ejemplo, como el ruido, o como la música, o como el hecho de apoyar bandas locales. Entonces, bueno, yo venía pues participando como en espacios así hace varios años, organizando eventos, sobre todo pues ligados al punk, tocando en bandas también, y también tuvimos un espacio radial durante 7 años que se llamaba Lo Ruidosamente Contracultural, que bueno, creo que está un poco en pausa, tal vez no se ha acabado, pero pues estuvo al aire 7 años. Entonces básicamente era como eso, espacios de difusión, organizar también algunos espacios que permitieran la participación de personas que estaban haciendo cosas en otros lugares y que pasaban por acá y como que querían compartir un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, tuvimos 2 jornadas por la autonomía de todas las vidas, que eran espacios donde difundíamos ideas ligadas al anarquismo y ideas también ligadas a la autogestión. Teníamos talleres de cocina vegan, teníamos talleres de grabación, de autoproducción, de defensa personal, de autocultivo, bueno, de medicina canábica, de elaboración de productos libres de explotación animal, y bueno, en general como espacios que nos permitieran un poco difundir lo que nosotros pensamos. De ahí también nace como nuestro interés de participar en la red de voluntarios, porque a pesar de que no era un espacio específicamente con personas que estuvieran en este tipo de escena, por así llamarlo, sí creemos que es un espacio que nos ha permitido explorar y generar un ejercicio de solidaridad más allá de como de esta visión de ayuda o de asistencia, sino más de un ejercicio solidario real, de que si tienes algo y lo puedes compartir, pues es algo que nosotros queremos pues hacer. Entonces, realmente por eso terminamos pues como haciendo parte de la red. Ya. ¿Y tú crees que, digamos, bueno, retomando un poco esta cuestión de la contracultura, tú crees que en este momento y pues de la escena subterránea se ha quedado un poco estancado esos procesos, estas iniciativas, digamos, como la que nos cuentas de las jornadas de autonomía? ¿Eso se ha seguido haciendo? ¿Hay alguna intención de generar algo desde el espacio propiamente subterráneo y contracultural? ¿O digamos que más bien ha sido un papel un poco pasivo frente a toda esta cuestión de la pandemia? ¿O cómo ves tú que ha sido esa cuestión o esa relación de la escena, entre comillas, con todo lo que ha venido sucediendo? Bueno, realmente creo que evidentemente el no poder tener un contacto físico con la gente es una cuestión que frena muchas cosas. Creo que no ha sucedido solo acá, sino pues en general a nivel mundial, como que un montón de espacios se han cerrado, un montón de cosas pues han tenido que pausarse. Pero creo que eso también ha dado pie a desarrollar otras cosas. Y, por ejemplo, aquí nosotros, bueno, ahorita tenemos como, por ejemplo, las bandas, los toques, este tipo de cuestiones en pausa, pero también nos ha servido un montón como para hablar de otras cosas. Hemos estado participando y escribiendo pues algunas cosas así para signs de parceros que están sacando. Terminamos la grabación de una de las bandas que tenemos ahora. Salió pues ahí como un split con una banda de Santa Rosa. Algunas cosas que pues teníamos como también en pausa un poco por ese corre-corre que es todos los días como hacer un montón de cosas. Y también el hecho de tener que estar pues obligados a trabajar por cómo funciona el sistema económico, que también creo que es una cuestión pues que a veces frena un montón ciertas cosas. Entonces, creo que no ha sido tanto como que todo se pare y todo se frene, sino tal vez como que se han podido realizar otro tipo de cosas. Y creo que también vale la pena un montón replantearse eso, ¿no? El hecho de tener tiempo para ciertas cosas y para darse una pausa y poder como hablar y pensar otras cosas que hacer. Y pues eso es como lo que hemos intentado hacer en este tiempo. Y bueno, ya que estás mencionando sobre las bandas, sobre los conciertos, los fanzines, nos gustaría que nos contaras un poco más sobre la escena, propiamente en Pasto, pero también pues lo que sepas de la escena del sur de Colombia, o sea, tanto de Nariño como tal vez algo del Valle, pues porque digamos que aún mantenemos o reproducimos relaciones coloniales donde la relación centro-periferia es muy fuerte y pues obviamente dentro de Colombia el centro está representado por Bogotá y Medellín principalmente, y en una segunda instancia Manizales y Cali. Entonces es muy poco lo que se conoce, por ejemplo, de la escena de esa parte del país. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre eso, un poco más sobre eso, mejor. Bueno, pues realmente Pasto y, bueno, Ipiales, que son como los dos lugares donde se han desarrollado eventos hace algunos años, pues ha sido como, evidentemente es muy loco porque en el punk también hay esta vaina pues de como de la gente que termina siendo un negocio de todo y bueno, evidentemente habrán bandas que quieran participar de esa lógica. Nosotros hemos optado más pues como por una cuestión de querer difundir ciertas cosas, pero también por respeto a las bandas y por respeto a lo que hacemos, hacerlo dentro de como de una organización que nos permita brindarle pues ciertas cosas a las bandas que vienen, o sea, como una estadía, una comida, pues que evidentemente la damos pues con todo el amor del mundo, pero también hemos optado por salir de este tipo de bandas, por ejemplo, que cobran lucas o que pues hacen del punk lo que para nosotros sería pues, o lo que nosotros vemos como un negocio. Entonces, básicamente, desde hace bastantes años, los eventos que realizamos son eventos totalmente autogestionados, no hacemos absolutamente nada que tenga que ver con la institucionalidad, y eso nos ha permitido, pues, como que caigan un montón de bandas, pero pues también un montón de bandas que realmente ven la cuestión como nosotros, pues de una manera similar a la que nosotras la vemos. Entonces, pues hemos podido compartir con un montón de gente que quiere hacer cosas, que está haciendo cosas, más como en la dinámica de intercambio de bandas, en el hecho de que nosotros vayamos a tocar a algún lado y después ellos caigan, grabar, bueno, un montón de cosas así. Y pues realmente creo que la escena acá se mueve un montón. O sea, tal vez hace algunos años las bandas giraban como por Bogotá, Cali, Medellín, Manizales. Pero creo que ahora casi todas las bandas que hacen por lo menos pues giras suramericanas o que quieren bajar a Ecuador o así, piensan en pasar por acá. Porque hay una escena, pues son ciudades pequeñas, pero hay una escena bastante unida, creo que precisamente por eso. Entonces, es bastante, no sé, es como bastante común que en los eventos que hacemos caiga la misma gente siempre, pero todo el mundo cae a ayudar, todo el mundo cae pues en una vuelta de entender que son espacios que se están también como peleando con las uñas, y precisamente por eso es gente, la gente de la escena acá es gente súper consciente de que pues tienen que apoyar para poder seguir haciendo eventos, y lo hacen. Y creo que eso ha sido como una construcción de tiempo, pero que hoy en día ya es como una dinámica más orgánica con la gente que cae a los toques, y no sé, es muy chimba eso, como que no tenemos que andar peleando en los toques porque la gente retaque una entrada o porque la gente se pelee o porque la gente llegue a dañar el lugar. Ya no son cosas que pasen acá, entonces creo que es bastante chimba cómo se desarrolla la cosa acá. Bueno, se oye muy chévere todas estas cosas, creo que hay que pasarnos por Pasto y bueno, por Nariño en general a conocer. Yo personalmente no conozco, pero sí he tenido ese destino muy, muy pendiente. Maritza, ¿tú nos quieres contar un poco como de la canción que ya sonó, que era Ármate de la Lira Libertaria, y la que va a sonar ahorita, que es Manada de Por la Sombra y Folia Trua, como por qué escogiste o escogieron estas canciones? Bueno, Ármate de la Lira la quise poner en el playlist porque es una de las canciones que suena un montón cuando estamos cocinando, y porque, bueno, dos de las personas con las que cocinamos, o sea, bueno, el equipo de cocina somos cuatro, y dos personas, pues Mario y Juan, pues no son personas como que pertenezcan a esta escena punk, entonces como que cuando sonaba la canción y la poníamos ahí, como que les contábamos toda la historia también como de las revueltas en Chile, del caso Bombas, bueno, como de todo el contexto de esta canción con la historia de las Ocupas en Chile, y creo que fue un espacio bien bonito la cocina como para encontrarnos y compartir un montón de ideas también sobre la comida, entonces por eso como que la quise poner. Y quise poner también pues la canción de Por la Sombra y Foliatroa. Bueno, de hecho es como de 5 personas más. Pero porque habla un poco de eso, ¿no? De cómo el hecho de unirnos respecto a lo que pensamos genera ciertas cosas y ciertas seguridades tanto en nuestras vidas como en lo que podemos compartir con los otros. Entonces, por eso quise como ponerla también. Anocheció entre aullidos de complicidad. Anocheció entre aullidos de complicidad. La manada es la patria de los perros del cáncer. Anocheció entre aullidos. Anocheció entre aullidos de complicidad. Anocheció entre aullidos de complicidad. Sé que nuestros sueños no podrán alunizar, pero la luna es el faro que nos guía en el naufragio. Hermanos de destino contra mundo en colapso, con la piel erizada de amor propio colectivo. Enseñamos los dientes porque estamos vivos. He bebido este vino y yo soy fiel. La manada es la patria de los chicos del plan B. Y es curioso, esos lazos que se crean, que han estado alejados los siento cerca. Recuerdo y solo al pensar me dais la fuerza, forzando esa sonrisa sincera, eterna. Mi manada no entiende de aprietos ni exigencias. Siento que aunque falten, es la huella de su esencia. Y ya no hace falta palabras, ya no hace falta presencia. Presencia. Manada, jauría, protección, coherencia, lealtad, amor, cariño, respeto, camaradería, sigilo y apoyo. Viva la anarquía. Tensiones de conjunto, organizados en grupo, sin orden ni rango, ni términos absolutos. Autocrítica, territorio, combate real. Distintos escenarios, un mismo hábitat. Caídas al vacío y soñar con libertad. Golpe, rabia, lágrimas constantes. Ya sabes, poco a poco, pero con intensidad. Parece que las sonrisas cada vez cuesta más. Suerte que aún veo ojos brillar. Aún destrozados, continuamos. Agárrame la mano y sigamos, sigamos. Nada más alrededor no hace falta que mi manada. Ni las balas traspasan la coraza que me dan. Van cayendo como moscas los miedos que me acechaban. Mi fuerza si vosotros y vosotras poco más. Yo cojo aliento y tiro para el frente. Rodearme de mi gente consigue hacerme valiente. Y siento tanto dentro, nunca es suficiente. Mi crío es mi familia, sé que mi pecho no miente. Es importante tener a alguien al lado. Saber con quién puedes contar, con quién no, claro. Quién va a dar la cara por ti cuando vengan problemas. Y quién desaparecerá cuando empiece la quema. Mi familia en Madrid es Nehuen por la sombra. Bajo del norte y sigo los aullidos que me nombran. Esta ciudad consume, la vida pasa rápido. Y morir de soledad puede ser el peor de los látigos. Escupo el track con mi manada, oh. No quiero paz, no quiero gloria, tampoco fama. Valores, formas arraigadas. Nehuen pandilla para la cara, a las buenas o a las malas. Uff, hip hop como terapia. Sueltan versos que son balas, seducen con rabia. Algo que ocultar no ocultan nada. Chavales y patria luchan por su barrio y su manada. Esos lazos que se crean. Esos lazos que se crean. Si aullamos a la luna es porque en ella vemos algo. Encontramos deseos, ilusiones, muchos cambios. Metáfora que fija las metas en nuestra vida. Objetivos y anhelos que acercaron nuestras vidas. Camino, corro, tropiezo, mucha aflicción. Si me levanto es porque soy personas con corazón. Ante el duelo la manada consigue salir del paso. Canis, ladras que chillan al ocaso. Siento libre cuando ando con mi panda. En tu ciudad jugamos a quemarla. Haciéndolo en horizontal, sin trampa. No nos gusta que no graben tus cámaras. Trazando lo expresivo como fuente caligráfica. Aprovechando cada noche como única. Por Madrid con un bote de plástica. Estamos huyendo de una vida estática. Y tu gente es mejor que la mía. Y al revés, porque todos pisamos el suelo. ¿No lo crees? Ser amigos para mí no implica complacencia. Significa que compartimos vivencia. Y que andamos en el camino con interés. De avanzar día a día juntos, mes a mes. Y en eso estamos y aquí nadie se rinde. Momentos y proyectos y no solo el fin de. Amistad, sentimiento colectivo. Colectivo, grupo interconectado. Sin internet, preferiblemente. Al menos menos en distancias cortas, en la larga ya está cime, mandando mails de remitente, de militante, esa es mi gente, se salen miembros de algo importante, se unen almas, algo quedarse, amor por siempre, pase el siguiente, con su garganta de combatiente. Quiero que mi voz te recuerde lo que vales, y que la experiencia en el corazón nos cale, sabemos cuidar la paz que la amistad brinda, esfuerzos para que nuestras cabezas no se rindan, tener claro que manejamos nuestros remos, simplemente decidimos cuando pisamos el freno, medimos nuestra fuerza en los momentos cuesta abajo, la vida nos enseñó que ante los duelos no hay atajos. Soltarlo por instinto, ves como rimar aullidos, si nos volvimos salvajes es por estar cautivos entre jaulas, rejas, muros, fronteras, sus estados nos dejan, vamos a quemar banderas, liberémonos del peso de estúpidas doctrinas, religión es un atraso y tecnocracia nos domina, ya nada es natural y contamina tu cabeza, busca apoyo en la manada y así se aunarán las fuerzas. Ocho líneas que llevan la huella de esta manada enrabietada por los que intentaron encerrarla, aullidos que se oyen, arde de arriba forada, bajando por Madrid y llegando hasta tu casa, y se me riza el pelo cuando hablo de esta manada, personas que por mí sé que van a sacar las garras, amistad y respeto son la base, estando a vuestro lado es como si el tiempo volase. Bailando bajo la luna, el fuego nos ilumina, vivencias y caminos que el pasado determina, unánimes, compartiendo el frío asfalto, manadas de lobas y lobos con los que canto, con las que salto de lo más alto hasta el fondo, con los que comparto experiencias, cajas, bombos, esencia de quien se fue, pero recuerda que un día caminamos juntas sobre esta cuerda. Siento lo que escribo como escribo lo que siento, y más cuando estos versos canto junto a compañeros de la lucha, la calle, de risas, de sueños, compañeras que perduran hasta los peores momentos. Reflexión, debate, difusión de este mensaje, acción, combate, unión, por nuestra parte no hay desgaste, con vosotros y vosotras lo he elegido así en mi vida, con salud, pasión y fuerzas a vencer por la anarquía. Con vosotros y vosotras... Con la banda. Con vosotros y vosotras... Bienvenidos de nuevo, para los que han soportado el primer bloque, para los que llegaron nuevos a escucharnos. Y bueno, ahora queríamos preguntarle a Maritza cómo es la dinámica con los otros compañeros y compañeras de sus otros proyectos contraculturales y de la escena subterránea, o sea, la gente de la escena, con relación específicamente a la pandemia, o sea, ¿qué otras iniciativas se han generado, cómo, qué otras formas han encontrado los compañeros para apoyar a otras personas o ser solidarios y solidarias en medio de la pandemia? Realmente hay como un montón, ¿no?, de situaciones distintas que vive cada persona, pero por ejemplo tenemos compitas que han estado ahí como pendientes de surtir y hacer comedores para perros, también tenemos pues varios parceros y pues así como de la escena que han estado también pendientes como del Fondo de Solidaridad para Trabajadoras Sexuales, que pues son las compas de La Crepidula Fornicata, que es otro combo de acá pues así también como bastante cercano. Y bueno, así distintas, pues como distintas iniciativas, pero también algo pues que nos ha parecido así como re bonito es que todo el tiempo todos están como pendientes de todos, así como preguntando si alguien necesita algo, si alguno tiene alguna necesidad en su casa, y es como eso, ¿no? Como la vuelta de ver que para hacer, pues no sé, como para tener ese tipo de ejercicios solidarios, no necesitas reunir 20 palos y salir a repartirle comida a toda la gente, sino también como por lo menos preocuparte y que eso sea una, pues como un sentimiento sincero, ¿no? Del hecho de que te preocupe el otro. Y creo que eso es algo pues bien bonito acá, como que todo el mundo dentro de este... dentro pues como de esta vuelta que te genera el capitalismo de solo preocuparte por ti mismo, todo el parche está como preocupado por todos, entonces creo que ha sido como una vaina bien áspera de no solamente verse para tomarse una pola un viernes, sino también de preguntar si tienes para comer o no, y creo que pues no sé, es como un choque bien fuerte así en una situación de estas, pero también es una cosa re bonita. Claro, yo creo que eso es algo muy importante y yo creo que ha estado muy chévere darse cuenta de eso en este momento como de crisis, de que pues de que el cuidado está es entre nosotros, ¿no? O sea, como que no podemos esperar del Estado, pues ni es que lo hiciéramos ni de nadie ese cuidado, sino que es como desde las afinidades, desde los grupos más cercanos, como desde donde se construye ese cuidado. Y pues me parece muy hermoso eso que dices, que pues las les compitas que aún digamos que no puedan participar presencialmente de cosas, estén al pendiente de las otras que sí están ahí, ¿no? Y pues como esta cuestión de si tienes para comer o no, como todas estas pequeñas acciones que demuestran el cuidado y el interés por el bienestar de las demás personas con las que se comparte. Entonces creo que eso es algo muy importante y que es una enseñanza también muy, muy linda, pues como del proceso que tienen allá, igual de otros procesos, pues que de los que hemos hablado acá también en este programa. Entonces, pues es muy reconfortante en medio de todas estas cosas horribles que nos contaba la Tomata al principio, que siguen pasando, pues darse cuenta también como de que se cuida y de que se resiste desde los barrios, desde los grupos de amistades y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí re lindo eso. Y entonces, en ese sentido, pues tú pues nos contabas un poco como de estas relaciones que se han tejido con las personas a las que les llegan los aportes de las jornadas que hacen con la red de voluntarios. O sea, cómo han tenido, tejido estas relaciones con las personas, incluso pues digamos como entre ustedes, cómo este ejercicio particularmente de cocinar ha ayudado ahí como a generar estas relaciones, o qué relaciones se han gestado a partir de esta accionar de la red. Bueno, no sé si es clara la pregunta. Sí, te entiendo. Pues bueno, ahí hay como dos cosas, ¿no? Uno, como las relaciones entre nosotros, y es que pues fue una vaina muy áspera porque por lo menos en el equipo de cocina, que es como la gente como con la que hemos compartido más, porque han sido, o sea, bueno, nosotros empezamos a camellar desde el 24 de marzo, cocinamos casi 46 días seguidos, todos los días. O sea, no frenamos ni un día, y ya al día 46, bueno, empezamos ya como a frenar, y ahorita ya estamos cocinando pues más pausadamente, así una vez por semana, o pues ya hay otros equipos también que están cocinando. Entonces, pero al principio fueron 46 días de vernos todos los días, y eso hizo que, pues claro, se formaran unas relaciones así también como muy cercanas, y empezar también a pensarnos un poco más profundamente y hablar también sobre lo que estábamos haciendo. Y eso se fue como profundizando aún más cuando ya empezamos a repartirle comida a la misma gente durante la noche, porque empezamos también a conocerlos un poco más. Entonces era como ver qué problemas tenía cada uno. Por ejemplo, no sé, conocimos a un loquito que duerme en un parque, pero anda cargando un montón de libros porque le encanta estar leyendo. Conocimos también a un man que era ciclista y tuvo un accidente súper denso en su pierna y ahora anda en muletas. Sí, conocimos un montón de gente y un montón de historias, pero también generamos como una relación muy, muy áspera con ellos al compartirles un alimento, y también como al ver que no era como un ejercicio simplemente de dar, y ya, sino también como de escuchar, de compartir y de intentar entender la, la situación del otro, ¿no? De ver que habían personas con sus niños en la calle intentando regresar a un lugar. Situaciones súper duras, pero también situaciones que te hacen pensar un poco sobre la realidad en la calle, pero también sobre la realidad de la indiferencia de, del Estado y de la gente. Y también el pensar que toda esta situación ha sido tan, tan trágica y tan tenaz porque al Estado le vale mierda el bienestar de esa gente. Entonces, fue más como ahondar en eso, en ver que queríamos seguir haciendo esto porque realmente vemos que es una medida que permite realmente darle como un choque a lo que normalmente el capitalismo espera que hagas en una situación de estas, que es quedarte en tu casa y ya, y conservar lo que es tuyo como puedas, porque te meten en la cabeza eso, ¿no? Como de, paila, estás en una crisis, no va a haber nada, no vas a poder trabajar, no vas a poder tener lo que normalmente tienes, entonces lo que menos se espera es que puedas compartirlo, y vimos que no, que hay un montón de gente que decidió compartir un montón de cosas, o lo que podía, o lo poco que podía, o lo mucho que podía, pero que realmente sí hay un montón de gente a la que le importan los otros. Bueno, muy importante lo que mencionas, no solo en términos de superar esa idea individualista que es tan propia e intrínseca del capitalismo, o sea, tan fundamental para la construcción de lo que es el capitalismo, sino también cómo ese ejercicio particular que ustedes tuvieron también genera unas dinámicas distintas a las que establece el Estado capitalista. Esas dinámicas de asistencialismo, donde solamente se... y no generar una relación humana, no generar una interacción que pueda abrir un espacio a otra o posibilitar otro tipo de construcciones colectivas, sino generar esa, esa idea también muy de la religión y sobre todo de la religión católica como de la caridad, de ver al otro de alguna manera como inferior, como pobrecito y pobrecita, voy a darle, y justamente lo que tú remarcas me parece súper interesante y súper importante resaltarlo, que no es lo que nos sobra, es dar lo que tenemos, es compartir lo poco o lo mucho que tenemos, que realmente eso es el compartir y la solidaridad. Y en ese sentido quería preguntarte si a ti te parece que hay alguna posibilidad de generar algún tipo de organización con esas personas a futuro, o entre ellas, o sea, no necesariamente con ustedes, pero entre ellas, en esas personas que habitan la calle, generalmente, o sea, que es su modo de vida. Y te lo pregunto porque es una discusión que está muy fuerte ahora sobre qué va a venir después, que un poco la, la emergencia sanitaria ceda un poco, o sea, qué es lo que nos depara después. Si una profundización del modelo neoliberal, del, del Estado neoliberal de del capitalismo y la exacerbación de sus contradicciones, o una visión más optimista de una humanidad que reflexiona más sobre sus limitaciones y las limitaciones del modelo de civilización que tenemos. Entonces, digamos, a partir del ejercicio que tú estás llevando con los voluntarios, un poco cómo dimensionas en ese espacio particular esas posibilidades. No sé si me hice entender. Sí, sí, pues bueno, de hecho lo hemos hablado porque realmente, o sea, como que pillar al parcero que vive en la calle, en tu barrio, cerca de tu barrio y y compartirle algo es una cosa, pero ya cuando vas como conociéndolos más a fondo, es muy loco porque también creo que hay como una subestimación así bien loca de sus dinámicas, ¿no? Y por ejemplo, hemos conocido un montón de parches que los locos están reorganizados, o sea, tienen sus cocinitas así debajo de los puentes. Por ejemplo, hay un parche aquí cerca del terminal que vive debajo de un puente al lado del río, y los locos cocinan, todos los días van, retacan su comida y cocinan lo que pueden y lo comparten entre ellos. Hay también, pues así hay varios parches. También conocimos un grupo de mujeres que tienen un comedor comunitario en un barrio que se llama Villanueva 2 aquí, que ni siquiera está como, o sea, no les dieron absolutamente ningún subsidio ni ninguna ayuda porque no está registrado como barrio, es básicamente un barrio que pues era una invasión antes, y entonces no los ni siquiera los tienen registrados, y las mujeres del barrio se organizaron un comedor comunitario con leña improvisado ahí afuera en el parque para poder compartirle comida a los niños todos los días. Entonces son como ciertas dinámicas específicas que tienen ellos que creo que es necesario no invadir, sino como fortalecer, o sea, intentar como ayudarles en lo que ellos pueden, pero eso es lo que hemos intentado hacer, como no ir, invadir ni apropiarnos de esos procesos, sino como intentar empujarlos, ¿no? Desde nuestra posibilidad, que es también como la posibilidad en la cual otros parches nos han ayudado. Entonces hemos recibido también ayuda de parches, por ejemplo, que no esperábamos o que ni siquiera como que teníamos cercanía, como por ejemplo nos ayudó un montón una organización de productores campesinos que se llama La Tulpa, por ejemplo, acá, que agrupa productores campesinos y anula totalmente los intermediarios en el comercio que tienen de sus productos y producen solo comida orgánica. Por ejemplo, también el parche de la red de guardianes de semillas que nos compartieron un montón de alimentos. Entonces, creo que es eso, ¿no? Como que hay un montón de gente organizada y que básicamente yo creo que, o sea, yo sí creo que todo esto va a agudizar una crisis profunda que tiene este sistema y que creo que es necesaria también. O sea, esa crisis civilizatoria tiene que darse y realmente creo que lo que nosotros hemos venido haciendo es también como una respuesta a eso. Y creo que toda la gente, o sea, la gente en la calle también es súper consciente de eso y también están organizados a su forma y tal vez no en una cuestión de reunirse a una asamblea y bla, bla, bla, sino como en lo que necesitan día a día, pero en organizarse porque ya tienen súper claro que el Estado no va a hacer nada por ellos. Sí, bueno, yo creo que eso que tú dices de últimas es súper importante, como que también a veces cuando uno está activando cosas y organizándose y eso, como que tiene esa intención de pronto de querer ayudar, pero de invadir de pronto procesos que ya existen y que se organizan a su manera, ¿no? Como que también cada grupo de personas, cada comunidad se organiza pues según sus necesidades y sus propias dinámicas, y que a veces uno ahí como por, pues con toda la buena intención y eso, pero pues llega así de pronto a intentar imponer desde su visión como de pronto cómo deberían hacerse las cosas, sin mirar que ya desde esos mismos lugares pues hay un proceso desde lo que creen ellas mismas que deben ser las cosas y cómo, qué cosas se necesitan. Entonces, pues es re importante como escuchar, ¿no? Y acompañar, como tú dices, acompañar esos procesos, pues también desde el mismo proceso propio, y más bien cómo generar esas redes y esos apoyos que me parecen re interesantes, como lo que cuentas, que digamos para el proceso de ustedes es esta cuestión de las les productores campesines y la red de guardianes de semillas, pues que les han aportado alimentos para las jornadas, como de la cocinada y eso. Y entonces quería preguntar, como pues un poco que ya nos has nombrado y nos has contado acá un poquitín de que de esta cuestión de la alimentación y del ejercicio en la cocina, ¿no? Y que pues que es súper importante. Y quería nombrar un poco como algo que vi en un video que pusieron en su página en Facebook, que igual luego la podemos compartir, que decía algo así como la cocina, como un abrazo, como entregar y la comida, ¿no? Como entregar un poco de este calor. Entonces, como que estaría chévere si nos cuentas un poco más de por qué organizarse alrededor del cocinar, que es como más allá de lo evidente que es el hambre, como qué cosas se pueden tejer a partir de la cocina y que además ustedes están haciendo como algo un poco más allá de dar cualquier comida, ¿no? También es como esta cuestión del alimento orgánico, de la comida tradicional, o sea, como que qué intención hay ahí, ¿fue algo consciente? Bueno, eso. Bueno, sí, lo que pasa es que dentro del equipo de cocina se tejió algo muy, muy bonito, que era como lo que les contaba, porque, bueno, el equipo de cocina, que somos 4 personas, dentro de eso, bueno, está Mario Mora, que tiene un proyecto súper bonito que se llama Taller de Amasijos, que ellos vienen trabajando como procesos también con un montón de poblaciones y de comunidades respecto a eso, ¿no? Como a la tradición desde la cocina, a preparar un montón de cosas, pues como recuperando esa tradición, pero no desde una visión como, por decirlo así, no sé muy bien cómo explicarlo, o sea, más como desde una visión de que ese conocimiento es un conocimiento para compartir. Entonces es una cosa súper bonita porque es como ir a, básicamente ellos iban a un lugar, hacían talleres con la gente y preparaban, hacían en cocinas comunitarias, preparaban cosas pues típicas de esas regiones, aprendían un montón de cosas, pero también enseñaban un montón de cosas. Entonces también creo que esa visión de Mario de ver la cocina como un espacio de intercambio y un espacio de construcción fue una cosa así súper, súper bonita, aparte porque él nos recibió en su cocina, o sea, en la cocina de su casa, así que básicamente volvió su casa una bodega de alimentos y un espacio pues que ofreció para poder cocinar todo este tiempo. También está Juan Puchana, que pues es otro compa así que estuvo cocinando con nosotros todo este tiempo, también así en una disposición total de poner todo su tiempo, de tener que salir de su casa porque vivía con su familia y no quería ponerlos en riesgo, y entonces salir de su casa y ahí poner todo su tiempo y su disposición para estar preparando y entregando alimentos, porque él también pues es como un cocinero profesional, por así decirlo, y ya nosotros dos, que pues Juan Camilo y yo, que no estudiamos como cocina ni nada de esto, pero veníamos bastante tiempo ya cocinando comida vegana, y eso hizo que surgiera pues también como una relación ahí súper bonita en la cocina, ¿no? Entonces, básicamente decidimos que la cocina que queríamos hacer era una cocina que entregara eso, lo que tú mencionas, o sea, que entregara como una sensación de bienestar y también como de afecto a la gente que la ofrecíamos. No era simplemente como la idea de ir y darles cualquier cosa para saciar un poco el hambre y ya, sino también como de ofrecerles algo que mostrara que a nosotros nos importa cómo están. Entonces, decidimos que casi todas las comidas que hicimos fueron libres de carne, porque, bueno, tanto Juan Camilo como yo no comemos carne y no creemos que sea necesario pues lastimar tampoco otros animales para poder alimentar a las personas. Entonces, fue algo que Mario y Juan también compartieron con nosotros. Y las donaciones, pues, de la Tulpa, de la Red de Guardianes de Semillas, de un montón de gente, de un proceso también de campesinos de Gualmatán, nos permitió, pues, cocinar con verduras todo este tiempo, pero también era como ofrecer eso, ¿no? Ofrecer comidas nutritivas, comidas que pudieran, aparte de, pues, como generarles un bienestar físico, también como que pudieran disfrutarlas, y era muy bonito llegar a repartir la comida y que nos dijeran como, ay, no, qué rico, yo nunca me había comido algo tan rico en mi vida, o que nos dijeran como, no, qué rica esa sopita, me abrigó, o cosas así. O sea, era como, es como un ejercicio muy, muy bonito, porque realmente es eso, ¿no? Salir de ese ejercicio de la caridad o del asistencialismo, por así decirlo, sino también como entrar en un ejercicio de solidaridad, de que a la gente, que le llega esa comida se dé cuenta que nosotros intentamos hacer algo lindo y ponemos nuestro esfuerzo ahí por ellos. Bueno, muy lindo, realmente lo que nos cuenta es muy, muy bacano. Yo, por ejemplo, soy del clan de los pesimistas en todo sentido, y escuchar estas cosas realmente alegra y genera una sensación de esperanza. O sea, como todas las dinámicas que nos narras sobre la organización de todas estas colectividades, de todas estas personas, desde el hacer, ¿no? No necesariamente desde esa cuestión política, sino desde el hacer. Entonces, realmente es muy bonito, porque comparto tu análisis sobre que lo que viene es una exacerbación de la crisis, y creo que lo único que va a contener que eso tenga el impacto social en las clases populares y en los grupos poblacionales subalternos que han sido históricamente subalternos, como las negritudes, los indígenas, los habitantes de calle, las personas LGBTIQ, y, en fin, es esa organización. Pero Lunita tenía una pregunta para ti, Lunis. Bueno, era como una última pregunta, así como con relación a lo que nombrabas, de que la mayoría de la comida que han entregado, pues ha sido libre como de productos de origen animal, pero bueno, en parte de ahí ya me lo respondiste, con la cuestión de que a la gente le ha gustado un montón, y era eso, ¿no? Era como, ¿cómo se ha tomado la gente un poco como la ausencia de la carne, de la sustancia en la sopita? Y pues sí, como que, ¿cómo has visto tú de pronto esa relación ahí como de la gente con el amor que le tienen a los productos de origen animal? Bueno, creo que nos hemos esforzado un montón como porque la comida sea comida así súper rica, pero creo que por eso no ha sido como una cosa así como de que nadie nos diga, ay, no, pero la carne o algo así. Igual, pues por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de comida vegan que se llama Gordo Vegan, precisamente por eso, porque no utilizamos productos de origen animal, pero intentamos como quitar un poco esa idea de la comida vegana como una comida sosa, sin sabor, simple, etcétera, sino como realmente mostrar que pues se pueden hacer un montón de cosas con productos de origen vegetal, que saben muy, muy bien. Entonces, no sé si se dan una vuelta, por ejemplo, por la página de la red de voluntarios, pues hay como fotos más o menos de la comida que entregamos, y son pues comidas así muy, muy ricas, muy bien preparadas, con pues todo el amor puesto ahí, y creo que por eso la gente como que, nada, o sea, las noches que salimos a repartir es como que no, qué rico, gracias, lo de ayer estuvo muy rico y tal, porque realmente creo que sí le hemos puesto ahí como todo el empeño, ¿no? A que sea comida así, que realmente les evoque pues como el sentirse queridos y el sentirse, como lo decía Mario en la publicación que nombrabas, abrazados. Entonces, no, no ha habido como alguien que nos diga así como no tan la carne o algo así, ¿no? Bueno, ya, entonces... claro. Ay, discúlpame, Lunita. No, no te preocupes, sigue si quieres. No, iba a anunciar nuestro próximo corte musical justamente con la canción que se llama La solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo, que es el que hemos escogido para darle nombre a este episodio. Creo que es más que claro el por qué escogiste la canción, pero aún así queremos que nos cuentes un poco sobre ella y la presentes. Bueno, esto como tal no es una canción como tal, es un video que hicieron los compas de Niño de Bacle de Chile, robando en supermercados, recuperando comida en supermercados para ofrecerle comida a la gente que la necesitaba en la calle. Y creo que eso muestra también un poco así como realmente como el impacto que ha tenido esa pandemia en todo el mundo y que, bueno, que realmente así lo que hay es miedo si no se hace algo. O sea, si no se hace algo es por miedo, porque hay un montón de gente activa haciendo cosas que no necesita tener dinero para hacerlo o que no necesita esperar a que se den las condiciones para hacer cosas, sino que decide actuar. Y creo que ha sido, pues no sé, como un montón de ejercicios que hemos visto en distintas partes que nos parecen muy, muy chéveres. Y pues, por ejemplo, este ejercicio en Chile me pareció así brutal y también como que por eso quería compartirlo. La Subte Radio. Volveremos a atacar. Apatía no, enfrentaremos. Bueno, jóvenes, yo le agradezco la ayuda, realmente le agradezco su tiempo, su dedicación. Y en vez de estar con tantas dos personas que salen de acá, sería contra todos los peligros. Elwin, yo luché contra la historia, tengo 51 años, y nos quedamos peleando. Tenía 17 años, nos perseguía la CNI, la DINA, teníamos que ir por calle, por pasajes, todo. Llegó la alegría. La falsa alegría. La falsa alegría. Es un desastre. Por eso la gente vale. Grande Dios. Y yo le agradezco a los estudiantes de mi país, a ustedes como jóvenes, que estén luchando, que estén peleando. Pero sí les pido una cosa. No destrocen los kioscos. No destrocen. Vayan al banco, las tiendas. Están asegurados. El kiosco del diarero no. No, eso lo, vamos eso contra las grandes empresas. Nosotros. Una burra, como dicen. Esa es. Agradezco a los jóvenes de mi país que están luchando nuevamente. Me recuerdo cuando yo tenía 17 años lo hacía. Gracias. Ahora es menos peligroso y ustedes tienen más poder que yo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, estamos ya de vuelta. Les recordamos que en nuestra página www.lasubtedisidente.com es la barra inclinada de radio, está el chat en el que pueden enviar sus preguntas y comentarios para Maritza en particular, pero para el espacio en general, así que esperamos contar con su participación. Pero mientras nuestros oyentes se deciden a participar, queremos preguntarle a Maritza un poco más por el gordo vegan, que nos cuente sobre esa iniciativa, qué ha pasado con ella durante la pandemia, cómo nació. En fin, lo que nos quiera contar sobre eso. Bueno, básicamente Gordo nació por que encontramos un perrito así bastante lastimado. Tenía una patita fracturada y bueno, quisimos intentar ayudarle con una cirugía que fue bastante costosa. Y para pagarla adquirimos una deuda bastante grande y vimos que, pues nada, así como que nos unía un montón el hecho de que no comíamos carne, pero también el hecho de que nos gustaba un montón comer así cosas ricas. Entonces decidimos cocinar, decidimos financiarlo con comida, empezamos a hacer pues como algunas cosas vegan. Y pues como nos fue funcionando la cosa, decidimos ya como lanzarlo pues como más, porque al principio, bueno, hacíamos hamburguesas vegan y salíamos a feriarlas en la calle, pero era pues bastante complicado. Entonces después ya decidimos como empezar como a montar más el asunto y montamos una página. Y ahora, nada, pues ofrecemos comida vegana todos los sábados, donamos la mayor parte de las ganancias pues para atender casos de animales que lo necesiten. Y nada, pues intentamos hacer comida vegana rica, básicamente, eso es como lo que intentamos hacer. Hacemos como comida que nos gustaría comernos a nosotros, o sea, comida vegan que realmente sepa bien, que no sea comida, básicamente no hacemos comida saludable, así pues como súper pensada en la cuestión nutricional, sino más como en una comida que sepa muy, muy rico y que sea como comida así satisfactoria, porque bueno, hacemos como comida rápida, ¿no? Pizzas, hamburguesas, choriperros, pero todo es vegano. Y ya, y ahora, pues bueno, durante la pandemia no estuvimos pues como activos porque estábamos dedicados a lo de la red y el otro parcerito que cocina con nosotros estaba dedicado a lo de los comedogs que les contábamos, entonces nos activamos apenas hace como 3 semanas de nuevo y hemos estado pues ya como otra vez ofreciendo comida los fines de semana. Ay, qué chévere. Creo que igual está súper interesante como la comida también es este puente y este fin en sí mismo para generar un montón de cosas, ¿no? Y de cómo también se vuelve tan importante y que de pronto en momentos como este se hace evidente, pues no solo por su ausencia, sino como por este calor que da y por ser este puente para también generar otras cosas como lo de ayudar a nuestros compañeros no humanos. Entonces, eso pues está súper chévere. En realidad que se mueven mucho, mucho, mucho por esas latitudes en las que andas y que creo que es muy, muy inspirador en estos momentos también como para que también nos animemos y armemos cositas también por estos lares, ¿no? Como más de esa onda, pues bueno, y que a mí personalmente me interesa el resto la cuestión de la comida, entonces yo me podría quedar acá toda la noche ahí preguntando como cosas alrededor de la comida y pues y por acá dicen que nos fuimos para Pasto, entonces de pronto cuando podamos viajar allá nos pegamos la ida. Pero bueno, no sé, Tomatita, ¿tú quieres añadir algo? No, pues estaba pensando algo que estábamos discutiendo, o seguí pensando en algo que estábamos discutiendo, mientras para los oyentes sonaba la canción, y es sobre el papel que tiene la comida dentro de la escena. Y creo que tal vez refleja una cuestión con una base anticapitalista y es volver a una cosa tan esencial como la comida, como algo que siempre ha tenido un papel de aglomerar, de unificar, de congregar a las personas, que ha generado relaciones de compartir, que tampoco vamos necesariamente a romantizar, porque no podemos olvidar que también, por ejemplo, el ejercicio de esclavitud de las mujeres negras estuvo mediado por su rol como cocineras y que esto después se transformó en el papel de las amas de casa, de aquellas encargadas exclusivamente del cocinar, pero también cómo eso generó paralelamente una relación del cuidado y del amor y del cariño con los otros y las otras a través de ese ejercicio vital que es comer, ¿no? O sea, que además los otros ejercicios vitales como dormir son netamente individuales, pero incluso el beber, que pues agua, el agua depende de la naturaleza. Entonces es un ejercicio también que puede ser más individual en el sentido de ir a buscar qué beber, el agua, pero la comida implica necesariamente un ejercicio más colectivo. Entonces, estaba un poco, o me quedé pensando en esa relación con la comida, y entonces no se me ocurren más preguntas. Pero ahí en lo que tú dices, o sea, como en lo que cuentas, por ejemplo, de las, ahí voy a decir algo ñoño un momento, y es como en esto que cuentas del ejercicio del cocinar, digamos, de las mujeres negras, esclavas, durante el periodo de la colonización y la conquista, y bueno, incluso hoy en día, como a partir de la cocina igual se gesta una resistencia, ¿no? Y cómo se construye también la propia identidad a partir de eso, ¿no? Entonces es claro, eres esclavo y tendrías que cocinar también como para tus amos, pero cómo a partir de ese espacio, ese se vuelve tu espacio, ¿no? Y cómo entonces las mujeres negras, digamos en este caso en particular, comienzan a construir su propia cocina, emulando también sus propios sabores. Y entonces, como lo que cocinaban para los amos no era la comida de los amos, sino era su comida. Y que bueno, que entonces eso se vuelve también un ejercicio ahí de resistencia interesante para pensar de pronto en otro espacio que no es este. Pero necesitaba decirlo. No, totalmente de acuerdo. Y ya le doy la palabra a Maritza para que nos cuente qué piensa de esto. Porque además vale la pena también traer a la discusión o a los comentarios que hay muchas recetas en América Latina y el Caribe basadas en cómo las mujeres negras esclavizadas, las mujeres indígenas, intentaban incorporar sus conocimientos ancestrales y su cultura en lo que hacían, pero además cómo intentaban proteger y cuidar de su gente frente a los tratos inhumanos de los colonizadores y de los amos. Por ejemplo, hay muchas recetas que se basaban en cómo ellos expropiaban comida que les era prohibido comer, ocultándola de ciertas maneras dentro de sus recetas y cosas así. Es decir, la comida también es una expresión de esa resistencia en múltiples formas. Creo que es un comentario muy pertinente el que traes, Luna. Entonces quería hacer el gancho para preguntarle a Maritza qué opina de eso en particular. Bueno, yo creo que ha sido como una, por ejemplo, todos nosotros, los que, pues, por ejemplo, cocinamos en Gordo, tenemos, o bueno, estudiamos otras cosas, pero el poder financiar ciertas cuestiones desde la cocina, creo que ha sido un ejercicio de autonomía bien lindo. O sea, el hecho de no tener que trabajar, de recuperar un poco tu vida y de no tener que estar trabajando como para nadie, sino poder manejar tu tiempo, tener como esa posibilidad de financiarte de otras maneras, creo que es bastante importante. Y bueno, ya dentro del proceso de realmente como los espacios colectivos que se forjan en la cocina y eso, pues creo que es una cuestión bastante fuerte, y de hecho lo discutíamos un poco en la cocina de la red también, con el equipo de cocina de la red, porque creo que la comida tiene un papel así muy muy fuerte, porque evoca precisamente ciertas memorias y ciertas cosas que tocan la sensibilidad y unas fibras muy muy sensibles de la gente. Por ejemplo, llevamos a compartirle la otra vez un zapallo y una cremita de zapallo a la gente, y un loquito que no sé hace cuántos años vive en la calle, el loco nos decía como, uff, es que hice con el zapallo que nos trajeron, hice un dulce de zapallo y me acordé de que mi mamita me hacía jugo de zapallo, y era una cosa así como, no sé, súper fuerte. O sea, realmente hay como algunas cosas específicas en la vida que te recuerdan ese tipo, o que te traen ese tipo de memorias y que te evocan ese tipo de cuestiones, y no sé, es como re bonito recuperarlas, pero también creo que para nosotros ha sido como re bonito eso, ¿no? Poder recuperar nuestra autonomía en cierta manera desde la cocina, desde algo que nos gusta hacer y desde algo que nos gusta compartir. Ay, no, es muy, muy hermoso el ejercicio de cocinar. Y bueno, ya vamos acá cerrando el programa, entonces queríamos preguntarte si tienes alguna consideración final, algo más que nos quieras compartir antes de presentar como las últimas canciones del programa. No, pues nada, agradecerles por el espacio, esperar que pues continúen ahí como haciéndolo y difundiendo cosas. Y también, pues nada, como expresar que todo el ejercicio, pues todos los ejercicios de los que pues quisimos o pues quise hablarles hoy, son ejercicios que pues esperamos, no sé, alguien por allá así que escuche esto se anime a replicar, porque creemos que realmente eso es como la idea de difundir lo que hacemos. O sea, la cosa no es decir como salir a repartir comida, sino como mostrarlo, porque es algo que se puede replicar, es algo que todos podemos hacer, y es simplemente como tocarnos un poquito así ciertas fibras y hacerlo. Entonces, nada, y como dejar esa invitación abierta a replicar este tipo de cosas. Severo, Maritza, también un poco ese es nuestro objetivo con este programa, como visibilizar esas iniciativas, pues para aprender también juntas, pero incentivar a las personas y darles también opciones de cómo podrían ayudar desde sus lugares y sus limitaciones. Entonces, por eso siempre tenemos al final unos anuncios parroquiales de iniciativas solidarias para que las personas que quieran ayudar, pero no pueden necesariamente hacerlo, digamos, con trabajo, pero tal vez sí con recursos financieros, lo puedan hacer. Igual le recordamos a nuestros oyentes que cuando colguemos la grabación de este programa, también pondremos toda la información, tanto de los anuncios que vamos a hacer, como de todas las iniciativas de las que habló Maritza. Papitas, ¿quieres leer algunos anuncios? Bueno, el primero de esta noche se llama Quinta Colecta Solidaria de Afectos, y el objetivo es hacer llegar alimentos dignos a 100 familias. El número del contacto es 310-286-9923. Ahí pueden preguntar un poco más como de la iniciativa y cómo hacer llegar su aporte. Y el segundo anuncio es sobre una donación al Santuario Animal de Juliana. Y pues el objetivo es recoger pues como aportes para la alimentación y la adecuación de animales rescatados. El medio de donación es una página de patreon.com/Juliana Santuary, desde, perdonen ahí mi escasa pronunciación, desde 4,000 pesos, o también comida para animales. La información está en el teléfono 316-578-3437. Igual como lo decía la Tomata, pues vamos a poner esa información en el post que se haga de este programa. Y pues, bueno, recordarles también que en nuestra página de Fookbook estamos constantemente compartiendo información, no solamente de iniciativas solidarias en este tiempo de pandemia, sino en general de cuestiones relacionadas con la escena subterránea y la participación de las mujeres y las disidencias de género en ella, que donde tenemos alojado nuestro chat. En la parte final encuentran información sobre por qué decidimos hacer esta iniciativa de radio, que en nuestra página web, que ya se las he mencionado varias veces, pero la voy a recordar, lasubtedisidente.com, tenemos un blog que es donde vamos a poner toda esta información, pero donde adicionalmente tenemos unos pequeños textos que, con los que queremos animar ciertas discusiones sobre la escena y el feminismo. Finalmente, recordarles que nuestra cita es todos los y será todos los lunes por este mismo espacio electromagnético a las 8 de la noche hora de Colombia, 7 Centroamérica y 22 horas o 10 de la noche Brasil y Argentina. Ya para cerrar, los vamos a dejar con dos canciones que va a presentar Maritza. Una es la de Anarcopunk, de Desobediencia Civil, y la otra es Reacciona, Cuestiona, de Exilio. Pero antes de darle la palabra a Maritza para que nos cuente un poco de esas canciones y nos las presente, quiero recordarle a todas mis cielas que nos están escuchando que con el patriarcado el capitalismo, el colonialismo y el fascismo no se discute. A esto se le destruye. Y todas las chicas para el frente. Los dejamos con Maritza presentándonos estas canciones y agradeciéndole por haber estado con nosotras en este programa. Bueno, no, agradecerles de nuevo y nada, las dos canciones básicamente pues las escogí por una cosa bastante similar y es como eso, ¿no? El llamado a actuar y a que el punk no es simplemente como estar ahí, pues no sé, como con el ruido y la farra, sino también como un llamado a la acción y un llamado a un montón de cosas. Y en este caso, pues también un llamado a tocarnos un poco por los demás. Y bueno, sobre todo la de exilio también, porque creo que la situación de xenofobia en este momento es realmente una mierda. O sea, nosotros nos encontramos hasta con gente que nos decía como que porque le repartíamos comida a venezolanos o cosas así. Y creo que es una mierda, ¿no? Creo que el hecho de ser tan indolente con un montón de cosas que está pasando la gente, pues es una cosa bien, bien fuerte. Entonces creo que, nada, por eso fueron estas dos canciones y agradecerles por el espacio nuevamente. La Subte Radio. Por una contracultura más allá de lo musical, la Subte Radio. Sembrando libertad.